verdad que no nos gusta empezar veces con los cuernos arriba, con la mano cornuda arriba, en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 91.4 o a las www.contrabanda.org desde Barcelona, dando comienzo en esta pegajosa tarde del mes de julio de 2018 a una edición, nueva edición de sinaudiencia.com, impregnada, contaminada de las reminiscencias de los eventos rockeriles que ha habido el pasado fin de semana en Barcelona y cercanías, y dando comienzo a una nueva edición llamada Programa 799. Muy buenas y tropicales tardes, Jordi. Pues sí, muy tropicales, porque yo me siento como si estuviera en Cuba, pero sin palmeras. Aunque tenemos algunas palmeras en la Plaza Real, pero no son tantas como las que puede haber en el Caribe. No sé. Pues la verdad es que sí. O sea, estamos más que con espíritu tropical, estamos con el calor tropical. Porque sí, lo que ha sonado muy tropical no era. No, para nada. O sea, una cosa es la temperatura y otra cosa es lo que nos circula por el cerebro. Que, por cierto, no he llegado a decir quiénes eran estos señores que nos hacen poner la mano cornuda de nuevo en este comienzo de Sin Audiencia, pero es un grupo mítico de los 80, del rock y el hard rock, y no sé si de la hora también, o estoy diciendo demasiado. Cuéntanos, ilústranos, Jordi, por favor. A ver, son los Stripper. Stripper. Es un grupo englobado dentro del rock cristiano. Toma ya, o sea, sí. El rock cristiano existía antes que el rap cristiano, me temo. Bueno, no lo sé, pero realmente ellos arrastraron una corriente muy importante en Estados Unidos de grupos, tanto de heavy como de hard rock y ahora, que de alguna manera utilizaban el rock para pregonar el cristianismo, ni más ni menos. Uh-huh. O sea, en ese sentido, To Hell with the Devil es el tercer disco de estudio de ellos, del año 86. Ajá. Y este es el tema que daba título a ese disco. ¿Por qué hemos puesto a Stripper para abrir el programa? Pues porque los Stripper estuvieron en el Rockfest este pasado ese fin mega de semana. Evento que hubo en Santa Coloma este pasado fin de semana, evento, ¿no? Que me desgastó muchísimo, que me dejó hecho un fardo. Es más, después de tres días de conciertos. Sinceramente, señoras, señores, Jordi la semana pasada me dijo: me voy a ir tres días al Rockfest y me voy a olvidar del resto del planeta y no sé qué pasará después. Y yo estaba todo convencido de que hoy quizás tendría que hacer el programa solo, porque no sabía si te habías recuperado, si habías sobrevivido a la experiencia o no, pero me alegro de que estés entero, o al menos eso parece. No sé si por dentro te faltan alguna parte del cuerpo o algo, pero no sé, fue una experiencia, supongo, que intensa, ¿no? Sí, porque realmente de los tres días quedó reducido a dos, porque el viernes al final no pude ir. Solo me llamaba la atención Stratovarius y Halloween. Me supo mal perder Halloween. Pero bueno, de los otros dos días, pues realmente me pegué empacho, ¿no? Porque el jueves, y aún teniendo que trabajar el viernes, me metí, que no contaba con verlos, pero como llegué pronto para coger la pulserita y tal, me vi a los Uriah Heep. Ah, mira, rock añejo, otros clásicos ahí. Un clásico del heavy. Luego los Accept. Luego a Accept, los Accept, sí. A los Judas Priest. Y luego al señor Ozzy Osbourne. A el jefe. Y quería quedarme a ver Hit, que es un grupo de ahora que me gusta mucho, pero bueno, empezaban ya a la una de la mañana, al día siguiente había que levantarse a las 7:45 y no hubo lugar. A veces hay que cortar por lo sano. Sí. Y el sábado hubo nuevo atracón. Empecé viendo a Sober, que además los Sober tocaban con Sinfónica, la orquesta, creo que se llama Rock Sinfónica de Barcelona o algo así. Ajá, les acompañó, mira, porque en su último disco que han sacado son sus temas más conocidos con apoyo sinfónico. Sí, además creo que han sacado un álbum hace poco, sí, este 2018. Digo, sí. Y entonces era un atrevimiento en un festival de rock coger y traerse para sonorizar y todo a una sinfónica, y la verdad es que aprobaron con nota los hermanos Escobedo y compañía. Sonaron muy bien. Y bueno, a pesar de que dieron el concierto con el Lorenzo pegándoles en toda la cara, pobres. Buah, además eso. Pues estuvieron muy bien. De aquí enlazamos con Stripper, que también empezaron el concierto de día y ya casi hasta el atardecer. Y me sorprendió muy buen estado vocal del señor Michael Sweet. Sí, porque tienen ya sus años también. Si estaban sí, en los 80 ya pasado activo, de los 50, claro. Yo diría que de manera larga, pero muy buen estado vocal. acompañándole su hermano Robert Sweet a la batería, Ozox a la guitarra, y no sé si el bajista era el Tim Gaines, que es el de toda la vida o no. No lo supe reconocer, pero bueno, es el único que no sería miembro original si no era él, porque me parece que se fue, pero luego regresó a la banda y tampoco lo tengo muy visualizado y no te sabría decir. Y me sorprendió mucho el tema de Stripper porque sonaron muy heavies, muy heavies. O sea, tocaron. Muy guitarra afilada, sí, y. Tocaron disco, temas del nuevo disco que yo no había escuchado. Incluso los clásicos tocados en directo suenan más a heavy que a horror. O sea, excepto. Algún tema como el Calling On You o alguno de estos. Además, ellos ya dijeron, porque ellos tienen baladas, sí. Como el Honestly y tal, y no tocaron nada de baladas porque dijeron, venimos a un festival de heavy metal y vamos a tocar heavy metal. Claro, y las baladas son para escuchar en casita. Y cumplieron su palabra. Luego vino Megadeth. Yo, Megadeth, aproveché para irme a cenar. ¿Pero por qué? Porque yo hubiera ido. A mí, el señor Dave Mustaine, lo poco que hizo bueno lo hizo con Metallica. Yeah. Luego hizo alguna cosa decente con Megadeth, pero es un proto-yonki que nunca se ha curado del todo. Que los conciertos que siempre lo he visto solamente en festivales, pero siempre que he ido a un festival, a mí me ha decepcionado a nivel vocal, a nivel que si no salía medio colocado al escenario, no sabes cómo iba de puesto. Y algo debió pasar, porque cuando volví de cenar, debían estar tocando hasta las 10:20 y en las 10:05 ya no había nadie en el escenario. Ya. Yeah. Igual se desmayó antes de acabar. O sea, que vete a saber lo que llegó a pasar. Yo ya ni pregunté. O sea, ya, Megadeth, en fin, cachondeo. Ya hace mucho tiempo que dejó de interesarme. Seguramente hay aficionados a Megadeth que les parece fatal lo que estoy diciendo, pero yo las cosas como son. Yo por ejemplo, a nivel local, yo admiro muchísimo a Robin Iniesta y a Extremoduro. Yo encuentro que Extremoduro es uno de los grupos que más ha evolucionado, que tanto instrumentalmente como en sus letras más cosas ha aportado, porque el señor Robin Iniesta es... un poeta que tiene unas letras enormes y que además ha hecho muchas verdades en un país donde decir las verdades cuesta muy caro y se paga un peaje muy alto. Pues sí. Pero es otro señor que a mí es en dos conciertos ha parado el concierto para entrar a meterse jaco en vena. Y yo eso lo siento mucho, pero a señores que han pagado una entrada para ir a verte es de respetarlos. Y me lo hizo en la Sala Celeste y me lo hizo no me acuerdo dónde. Y le cogí asco, así de claro te lo digo. Yo le he visto que sigo también, sigo escuchando su música, pero entiendo que no respeta a la gente que le va a ver. O al menos no la respetaba, no sé cómo estará de rehabilitado ahora o no. Y además es el mismo tipo que ahora ha dicho que la gente no lleve móviles a sus conciertos porque se están perdiendo grabando el concierto la realidad. Bueno, pues tú te perdías la realidad de gente que te había ido a ver de cuando otra forma. Te cogías y te metías el caballo que te hacía... hacer bueno, que los conciertos fueran la mierda. Yo no voy a defender al Robe, y menos en antena, porque tampoco, o sea, el hombre es lo que es y ya está, y hay que cada cosa en su lugar. Pero porque a mí me ha pasado también alguna que otra cosa. A ti, a mí y a mucha otra gente, pues se ha encontrado con este tipo de situaciones de inestabilidad, inutilidad para afrontar un directo. Pero entiendo que si el hombre... a estas alturas de la vida sigue en pie y sigue haciendo yo supongo que, claro. Lo que hace, entiendo que algo se ha tenido que recuperar o ha cambiado una adicción por otra adicción. Bueno, tú sabes lo que pasa con los politoxicomanos. Además estoy hablando con conciertos de hace muchísimos años. Sí, claro. Pero yo, mi experiencia fue tan mala con los dos únicos conciertos que fue a ver Extremoduro que no... que no quisiste repetir. No quise repetir, claro, y no normal. Solamente eso, sino que me cayó un poco a los pies este hombre. Yeah. A pesar de que he seguido escuchando tanto la música que hizo luego con Extremoduro como incluso algún disco en solitario que ha sacado ahora, que me parece que tiene cosas muy interesantes. No, el tío es... pero bueno, es bastante... mucho talento y mucha mala vida. ¿Qué talentoso, se va a hacer? Genial, pero quizás ese talento es un poco maldito también y que viene por un poco por el lado que le criticamos. No sería la primera rockstar no, para nada. Con ese estigma, ¿no? Pues no. Y de hecho ha habido muchas antes y esta pues tampoco será ni el último siquiera, porque las sustancias van y vienen de moda según la década y ya pues eso, ya irá y ya volverá otra vez esa famosa heroína. En ya fin, está. Y luego vinieron los Scorpions, concierto clásico. Mira de los tú. Scorpions, bueno, bien. Estos sí que hicieron baladas, ¿no? Hicieron un rato de baladas, pero bueno, también tienen mucha potencia. Las famosas baladas de Scorpions. O sea, tienen otros temas como el Rock You Like a Hurricane. Sí, sí, sí. Ellos también, el Blackout, que es un tema hipercañero. O sea, no, combinaron bien. Lo que pasa es que, claro, tuvo su rato de baladas porque también la gente espera las baladas de Scorpions. es un concierto de Scorpions, fans, han de entrar. Vamos a pillar una birra. Muy buena forma, los vi a tanto al Rudolf Schenker como al Matthias Jabs, algo más paradito el Klaus Main, aunque bueno, una voz de Viana notable, aunque está algo cascadillo. Y luego pues venían los jefes, venían los Kiss. ¡Buah! Y con todos los judíos sí, con los dos judíos neoyorquinos ahí a saco. Porque son los que mandan, que son Gene Simmons y Paul Stanley. Y con el Tommy Thayer a la guitarra y con el Eric Singer a la batería. Y esta vez con máscara, sin sí, máscara. No, ellos ya desde que volvieron a coger el maquillaje no lo han dejado. Vale. Y yo tenía mucho miedo de dos conciertos por el estado vocal de los frontmans. Uno era el de Ozzy Osbourne, que la verdad cumplió, para lo mal que le había visto yo en algunas grabaciones de YouTube de algunos conciertos, yo creo que cumplió bastante. Sobre todo, es curioso porque Ozzy fue de más a menos. A medida que fue pasando conciertos se le fue cascando la voz. Y yo tenía mucho miedo con la voz de Paul Stanley. Ya las últimas veces que había visto a Kiss, Gene Simmons aguanta al tipo y lo aguanta bastante bien. Pero Paul Stanley está muy cascado de la voz, muy cascado. Además es un tío que siempre ha tenido un agudo muy alto y tal. Y bueno, unos desafines y uno que yo tenía miedo. Y empezó bastante mal el concierto, como recordaba yo sus últimos conciertos. Pero fue calentando la voz se y fue mejorando y se fue creciendo. Y la verdad que debo decir que posiblemente los tres o cuatro últimos conciertos que he visto de Kiss sea el mejor. Estuvo muy bien. Tocaron además algunos temas que no me esperaba. Tocaron Flaming Youth de... Mi puta idea. Sí, bueno, pues, que es un tema que no lo tocan en directo nunca. Bueno, también tocaron algún tema del Sonic Boom. Tocaron el Say Yeah. O sea, metieron alguna cosilla aparte de todos los clásicos que bueno, que también gusta que de vez en cuando den alguna sorpresilla, claro, ¿no? Claro. Entonces, muy bien, muy bien, lo petaron. Y yo creo que la gente disfrutó muchísimo con el concierto de Kiss. Que además es muy curioso que te lo hagan en el marco de un rockfest y te metan de 50 a 70 mil personas allá en la explanada de Canzam y que luego vengan los mismos Kiss al Palau Sant Jordi y no te llenen más de 10 mil entradas. Quizás es por el combo. También. Sí, supongo que es por el combo, pero quiero decir, en ese combo no estaba lleno en Megadeth, ni estaba lleno en Stripper, ni siquiera en Scorpions. O sea, que la gente se aglutina. Pasó lo mismo, en Judas estaba casi lleno y en Ozzy estaba petado, pero no estaba petado en los grupos de antes. O sea, quiero decirte que sí, que es el combo, pero que la congregación máxima de gente viene con las grandes estrellas, que curiosamente cuando vienen en solitario con un grupo de acompañamiento, sencillamente un telonero, pues no llaman así la atención. Sí, pero quizás también, aparte del combo, yo también me refería un poco al factor económico, que quizás Kiss en solitario es más caro que un día de festival del Rockfest. No, Kiss en solitario, las últimas veces que han venido a Sant Jordi, yo diría que eran 85-90 euros. Ya pican, ¿eh? Esas. Y un día en solitario del festival, jueves y viernes eran 115 euros, y el sábado con Kiss, Scorpions y Stripper y Megadeth eran 120 euros. Madre mía, y luego... Cuando el bono de los tres días valía 180. Con lo cual, aunque fuera solo dos días, era 90 por día, con lo cual... Está muy bien el bono. El bono es que te salva la vida. Más ahora que los conciertos realmente han llegado a unos precios que más vale que no te vengan muchos seguidos. Se porque les va la castaña. Te destrozan el presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, yo me lo pasé muy bien. Eso sí, el domingo por la tarde era un guiñapo. O sea, me quise estirar un poco a ver algo en la tele a las 5 de la tarde y ya me hice siesta de pijama orinal porque no podía con mi cuerpo. Y me dieron las 8 y media de la noche. Y ahí tirado en la cama. Y estamos ahí apelmazados. Claro, días y horas de estar de pie y bueno. Te pitaban los oídos de los guitarrazos. Que no tengo 20 años tampoco. Bueno, pero. Aunque se aguanto el tipo. Pero no. Estás en forma, chaval. O sea, si te has metido en el cuerpo en dos días a toda esa banda. Un saludo a Ida, además, porque me la encontré viendo a grande. Los Judas y luego estaba ya le perdí la allí. Pista, pero estaba allí también en el Rockfest. Grandiosa Ida. Porque es aficionada al género y aficionada al metal. Bien. Ahí está. Pues oye, que me congratulo de que hayas disfrutado estos días. Mola también así hablar un poco de los clásicos del rock. Yo, por algunos de esos nombres que acabas de decir, hubiera ido, no pagando tanto, porque me parece que yo tampoco tengo tanta afición al rock como para pagar todas esas bolsas de doblones de oro para ir a ver a estos rockeros clásicos. Pero la mitad de los nombres de cada día a mí me hubiera gustado verlos en algún momento, o ya veré si los veo, pero bueno, como hay una línea de preferencias en el gusto de cada uno, pues bueno, entiendo que que también pues ya llegará el momento de o no de, de ver algunas de esas. Sí, lo que stars. Pasa es que también pasa una cosa. Ahora, para llenar esos grandes recintos, están utilizando a todos los mastodontes del rock. Ya. Y a los mastodontes del rock les quedan dos telediarios. A ver, yo lo malo. Y es que no hay relevo detrás. Un poco que veo es que ahí falta un relevo. Bueno, pasa en muchos aspectos de la vida artística en general, pero del rock duro en general. Es un problema, porque no sé qué dentro de 5 o 10 años qué cartel tendría el Rockfest si se sigue haciendo, ¿sabes? Me refiero que... Sí, es que realmente los más jóvenes dentro del mundo del heavy, los más jóvenes que llenan estadios, son los Metallica, que están en 55 o 56 años. Ya, que son demasiado viejos ya. Claro, o sea, se plantan en 60 en 4 años. Ya. Y claro, estamos hablando, los Kiss van para los 70, los Rollins pasan los 80... Bruce Springsteen pasa a los 60, Ozzy va para los 70, o sea, todas las grandes bestias del rock, Judas Priest, los Maiden pasan los 60, o sea, están todos que son dinosaurios. Son abueletes. Dinosaurios. Y ya grandes bandas como Deep Purple, como Zeppelin, tienen, Queen incluso, tienen a muchos de los miembros que ya han fallecido, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Y eso es así. Quizás en algún momento, como los dinosaurios originales, vendrá un meteorito en sí, forma, yo creo que se están extinguiendo poco a poco. En forma de estilo musical, no sabemos poco cuál, poco, y se los llevará todos por delante. O no, o vete tú a saber, o harán clones. Que yo creo que si se alarga un poco, si el Mick Jagger y compañía y el Richards se alargan un poco más y consiguen esquivar a la de la guadaña un poquito más, les van a hacer un clon o algo y ya habrá rolling para siempre. Pero bueno, eso ya lo veremos. Es un poco ciencia ficción. Y tienes eso. Grupos interesantes, desde Airborne, que son un poco los nuevos AC/DC, a los Volbeat también, que vinieron de teloneros de los Guns N' Roses. Tienes bandas también como Foo Fighters. Pero son bandas, Foo Fighters ya es que van para los 50. O sea, es que claro, salieron con todo el tema de Nirvana, el Dave Grohl y tal. Es que, de verdad, no encuentro bandas jóvenes que sean bandas de estadio. A ver, yo te voy a decir una cosa, y quizás el problema es la escala. Y te lo digo porque en el ámbito de mi actual trabajo, a veces veo campañas de publicitarias de conciertos de metal de grupos que no he oído en mi puñetera vida, y que luego me da por mirar la reseña en internet después de que han hecho el concierto en Rasmatas o lo que sea, y han hecho un sold out en la Rasmatas 1. Me refiero que no es un estadio, pero son grupos que son muy especializados. No voy a dar ningún ejemplo para no meter la pata, porque no es mi temática, pero sobre todo en temas de metal muy de, podríamos decir, pues que va hacia los lados de más, entre más extremos, más góticos, más sí, no, y posiblemente vengan Nightwish y te pueden llenar un San Jordi o un Palau de Sports, sí. Pero ya no estamos hablando, claro, no va a ser un estadio. El rock de estadio se ha acabado. Ya. Rock de estadio, pero quizás porque es otra época también. Claro, rock de estadio, mira, Iron Maiden ha hecho un solo concierto en España, en estadio, en el Wanda Metropolitana en Madrid, y todavía no ha hecho sold out. Ya. Hizo sold out los Guns N' Roses, pero llevaban sin tocar juntos un montonazo de tiempo. Ya. Y sold out, pues te hacen contadas bandas. AC/DC, Bruce Springsteen, los Rollings, es que, y para de contar. Ya. Porque ni Kiss, ni Lenny Kravitz, ni te hacen sold outs en un estadio. Ya. A ver, que es mucho material. Y, Aerosmith, y son, o sea, muy caros los son conciertos. Gente que como mucho te hace un San Jordi. Ya. Y cada vez esto va a ir a menos. Pero bueno, es igual. Que te haga un San Jordi. Que sepáis que esto es contrabanda, pero esto no es Lethal Age, sino sinaudiencia.com, y estamos hablando de rock y de metal, pues porque a veces ocurre. Y porque divagamos y tenemos ese digamos ese toque especial que es la deriva sin audiencera, que a veces nos da por estar a 20 minutos del comienzo del programa y no hemos dicho ni una sola palabra de cine, de series o de películas. Estoy en el canal de Telegram que tiene Cine en Serie, nuestro amigo Jordi Vaquero. Grande. Y bueno, está bien por ahí también Iván y Alberto. Y precisamente a raíz del Rockfest, pues hubo conversaciones de temas de rock en el cine. Y entonces volvió a salir el documental, no, la película de This is Spinal Tap, recomendadísima para todo el mundo. Y el documental esta vez sí sobre Anvil, que hablamos de él en el programa 546, creo. Joder, o algo así. Lo has buscado. Sí, lo busqué porque ya me hice publicidad perdona Jordi, en el canal de Telegram de Hay que aprovecharlo, serie, tío. Y metí el link al programa, que por cierto, descubrí que del programa 530 al 550 están en la web colgados, pero no están en iVoox. Ah, ¿sí? Sí. Igual no estaba sincronizado todavía. No lo sé, el no, cuelgue. Porque están los anteriores y están, y hay como 18 o 19 programas que no están en iVoox. Bueno, pues, pues vale, ellos solo tendremos que pegar un repaso igual al iVoox. Hay que hacer tantas cosas. Sí, sí, sí. En fin. De hecho, pues lo que necesitamos es tener un mes de vacaciones entero solo para dedicarlo a cosas que sin audiencia. Si tenemos un mes de vacaciones entero, haremos otras polladas, pero no te preocupes que no haremos deberes de sin audiencia porque... Bueno, a mí me gustaría, yo fantaseo con ello, pero entiendo que es complicado. En fin, pues vamos a empezar con cositas, ¿no? Porque vamos, si no... Vámonos, no sé si quieres que hablemos de estrenos, que no traemos estrenos vistos, pero hay estrenos interesantes en la semana. Tenemos agenda, tenemos, por supuesto, material que hemos visto y que no hemos soltado por aquí. Si no, hay que comentar mínimamente el libro de visitas, porque también ha habido... bastantes... Actividad y debate, que eso es importante y hay que darle un poco de cancha, ¿no? a la repercusión y a los temas que les rondan en la cabeza a nuestros queridos y queridas inaudiencers. Y no sé, ¿por dónde quieres que le metamos mano al asunto? Bueno, pues Couros el Gris empezaba diciendo: últimamente el binomio Netflix-ciencia ficción estaba siendo sinónimo de fiasco, o al menos de vendida de moto. Películas como Annihilation, Mute, Cloverfield Paradox, Ark, The Titan o The Osiris Child no han estado a la altura de lo que se esperaba o han sido vendidas como más de lo que son. Ya. Este problema se da no solo en la ciencia ficción, sino en el terror también últimamente. Sí. El caso es que ahora vienen dos nuevas producciones, Tau y Anon. Y a pesar de los irregulares precedentes, como gran amante que siempre soy del género, acabo dándoles una oportunidad. Y mientras la primera es serie B sin ningún interés, la de Tau, sí. Y os recomiendo gastar vuestro valioso tiempo en cualquier otra cosa. A mí Anon, que no tiene muy buenas críticas, me ha gustado bastante. Su director es Andrew Niccol. Joder. No siempre acierta, pero hace cosas interesantes, cosas como obras maestras como Gattaca, completamente de acuerdo. A fracasos como S1M0, bueno, Simone. O In Time. Pero me gustan sus propuestas porque siempre arriesga. ¿Vale? Ánimos y saludos. Aquí empieza un poco ya la deriva del libro de esta semana, que ha sido el tema de Ant-Man y la avispa. Ajá. Que Sudaka nos ha dicho Ant-Man and the Wasp, que es como tendrían que haberlo hecho aquí, o es el hombre hormiga y la avispa, o es Ant-Man and the Wasp. Pero bueno, ya sabemos que... hacemos una Wasp, también era un grupo heavy, ¿no? Creo. Sí, señor. Ant-Man no sé, pero Wasp seguro. Sí, sí, sí. Además, esto es también Blackie Lawless al frente y que también han venido a bastantes festivales. Y es curioso porque Wasp es uno de esos grupos que, habiendo venido varias veces a Barcelona, no los he visto nunca yo. Y en cambio, pues, mi hermano los ha visto dos veces. Pues ya es raro. Pocas veces que él va a festivales que no vaya yo, pues mira. Porque tú te das vidilla y... Sí, sí, yo me doy mucha vidilla. Pues bueno, pues Sudaka nos dice: no me queda más que seguir pegado al UCM porque para mí la pegaron de nuevo. Es una película liviana, muy entretenida, comiquera, palomitera y, como no, llena en gran manera, ligada en gran manera al resto de la saga. La recomiendo totalmente. Se abre su propio espacio dentro de lo que ya hemos visto y me gustó más que la primera, que me había sorprendido, y esta es mucho menos infantiloide. Acerca de la discusión de los spoilers, no pasa nada. Nadie ha dicho nunca al aire más de lo que se ve en los trailers. No es que en todas las películas nos escondan que Bruce Willis estaba muerto. Bueno, pues así, aquí Sudaka se ha currado un spoiler, pero como no hemos dicho la película, nadie sabe de qué. Por supuesto. Ni se lo puede imaginar, lejanamente. Buscar películas en las que maten a Bruce Willis. Una dice: yo opino justo lo contrario que Sudaka al respecto de Ant-Man. A mí me ha parecido mucho más infantil y modesta que la primera. Como entretenimiento, ver a Niego para refugiarse del calor y llevar a los chavales, vale, pero nada más. A los 5 minutos ni te acuerdas de que la has visto. Y Hontichi dice: en esta ocasión coincido con Unai respecto a la hormiga Marvelita, y para refrendar sus palabras diré que la vi hace unos días y ya no me acuerdo de nada. También puede ser que esté mayor. Nada se ha dicho de la cacareada boda de Batman por estos lares, ¿no? La etapa de Tom King al frente del murciélago está siendo sublime, pero el número de la boda en sí, meh, demasiado ñoño para mi gusto. Hombre, es una boda, las bodas en sí mismas son ñoñas, son meh, ¿no? A no ser que sean unas bodas rojas o unas bodas de sangre o algo así. Cola Blanca, bueno, ha hecho un post muy largo hablando de... Ha estado expliqueando de y además haciendo también referencias en coña al tema de spoiler y tal. Él le da un 6 sobre 10, como vamos justos de tiempo, si queréis. Pues es mucho leerlo. Eso de mano de Cola Blanca, ¿eh? Bueno, sí, de un 6 hilo. Sobre 10, joder, yo voy a verla entonces. Y bueno, pues Unai también insiste en el tema Marvelita de Ant-Man. Y pone como postdata, contestando a Jontichi, Tom King es muy bien, la boda no está a la altura de su Batman normal 2, con el que desafío a quien tenga los arrestos suficientes a contener los lagrimones. Bueno. Joder, qué dramático. Pero bueno, a veces el cómic también es dramático. Y aquí Uriol nos dice, hola, aquí uno que no ha visto la segunda de Ant-Man. De hecho, el universo cinematográfico de Marvel no me atrae mucho. Creo que solo con decir que las películas que más me han gustado son las más defenestradas por los fans acérrimos de Marvel, ya que son Thor Ragnarok y Ant-Man la primera. Bueno, no sé, no está mal. Mucho efecto especial, mucho ordenador, pero no me acaban de llamar la atención. Cosa aparte son las series Marvel, que están en la gran N y que me han atraído mucho, como Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher y hasta Iron Fist. En cuanto a lo que comentabais de Bo Rubón, fui a verla al Festival de Sitges y después de todo el bombo que le dieron, me esperaba algo más. Eso sí, el giro del guión final sorprende, pero no deja de ser algo que ya hemos visto en alguna que otra película amenabaresca. Bueno. Así que, flojilla, un 6 sobre 10, si la ves bien y si no la ves, también. Apuntadas quedan para ver Homeground, Don Range y The Editor. Ajú. Ajú. Pues bueno, esto es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas de Sin Audiencia. Muy bien. Vamos con los estrenos. Tenemos estrenos que no hemos visto, pero que hay algunos estrenos interesantes. De hecho, algunos incluso sorprende de que lleguen a pantallas de este país, pero bueno, también porque llegan con una distribución igual un poco pues limitada, que a veces es como llegan los títulos guapos que no acaban de llegar a las pantallas de los multicines y de las grandes cadenas, ¿no? ¿Es así la cosa? Sí, si quieres tú comenzar, porque hoy sí. Estoy sin chuleta. Mira, tal cual, o sea, yo, los que tengo apuntados por aquí para decir, podríamos decir, populachero a menos populachero. Entendiendo por populachero blockbuster y con personajes y actores y actrices conocidos, tenemos El Rascacielos, que es una película de catástrofes, viendo el cartel con el Dwayne Johnson colgado de una repisa de una sola mano y viendo que va a caer al vacío, que parece sacado del infierno y que, bueno, me recuerda mucho a una película mítica de catástrofes que es El Coloso en Llamas. Llamarme fan adulador de Paul Newman o llamarme lo que queráis, pero he leído el argumento, que no lo voy a contar porque es muy spoiler, del Rascacielos y me parece que los guionistas también han visto El Coloso en Llamas. Al menos la han visto. Luego ya veremos sí, a ver tiene si se parece pinta de mucho, revisión apócrifa, no. De Coloso en Llamas para no pagar derechos y punto. Y no. Aparte, pues eso, con un reparto que tampoco es que tenga pues tantos nombres famosos como tiene El Coloso en Llamas en origen. Pero bueno, que tiene un reparto, El Rascacielos, que está encabezado por el señor Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock. Yo no sé si ya utiliza The Rock para sus denominaciones o no, pero que también pues cuenta con la presencia de Neve Campbell y algún que otro actor y actriz conocidillo más por ahí, pues como el Pablo Schrader o el Roland Meller. Que sepáis que, aparte de El Rascacielos, que, por cierto, en su título original es Skyscraper y está dirigida por el señor Rawson Marshall Thurber, que es muy curioso el dato del director, porque este señor no es que sea un tipo favorito mío y que yo lo conozca. He leído sobre él esta tarde antes de venir y realmente su currículum está lleno de comedietas ligeras de estas que vienen de los Estados Unidos, que les hacen mucha gracia allí, pero que aquí hacen menos gracia. Y ahora el señor se mete pues en una película de acción y de catástrofes como es Skyscraper. A ver qué sale de ahí. Vamos con la segunda. La segunda, en cuanto a populachismo y en cuanto a repercusión mediática, Mary Shelley, película que funciona como biopic parcial de la vida de esta autora del siglo XIX, precursora del romanticismo en su acepción más básica y más oscura y más literaria y más fantástica, autora del maravilloso libro Historia del monstruo de Frankenstein, Nuevo Prometheus, que creo que tenía la coletilla, si no recuerdo mal. Lo cual me hace pensar en el gran Frankenstein que tuvimos en Penny Dreadful. También, también. Va por ahí un poco la cosa. Un romántico, de verdad. Sí, sí, sí. No, no, es que es ahí tal cual. Y de hecho, sin el filtro de los estadounidenses, que no son nada románticos, en el sentido estricto del concepto. Mary Shelley está protagonizado por Elle Fanning, la grandiosa Elle Fanning, que aquí pues pone en la piel de Miss Shelley, y también tenemos pues a la Maisie Williams, que de nuevo pues anda por ahí también pues buscando salida a otros proyectos que vayan más rápido que Juego de Tronos, porque si no, pues no. Juego de Tronos se ha acabado ya, ¿eh? Ya han terminado la filmación. ¿Pero por qué me...? Está todo acabado. Está todo vendido el pescado. Pero yo solo queda verlo. Lo echo de menos. Ya. Bueno, nos queda una temporada, 6 capítulos. Ya, tío, estoy fatal. Te lo juro que lo he hecho en falta en este 2018. Bueno, estábamos hablando de Mary Shelley, de su figura, de la figura también del Percy Bysshe Shelley, que era su marido en origen, y también pues por ejemplo pues de Lord Byron, que también aparece evidentemente pues por este biopic parcial, que está dirigido por Haifa Ali Mansour, que no es de aquí. Como tercer estreno interesante, quizás el más modestito, el que menos distribución tiene, pero a priori, y además es una película que a mí no me sonaba y que me ha dejado sorprendido que venga esta semana, porque además viene de mano de una distri independiente que se llama Avalon, que no suele traer material de género, pero de vez en cuando se descuelga con algo de género, o eso parece, al menos a priori, porque os repito, ninguna de estas tres películas de estreno las hemos visto, entonces no sabemos a ciencia cierta qué nos podemos encontrar en ellas. Se titula, es una película francesa llamada La Bruma. Franco-canadiense, sí señor, gracias por el apunte. Sí, no, porque de Canadá vienen cosas interesantes también de la parte francófona. Muchas veces del Quebec, sí, el señor. Quebec y la francofonía a veces se alían con la Francia europea y hacen, sí, cosas muy, muy guapas y al menos muy interesantes. En mi página de estrenos la engloban como ciencia ficción, esta película, La Bruma. Y la película pues trata sobre una historia en la que pues París es invadida por una especie de bruma, de una niebla que al parecer es mortal, que todo el mundo que la inhala o que se ve envuelto en ella acaba muriendo, y entonces la gente huye hacia los pisos superiores de los rascacielos y de los edificios más altos, y allí donde la niebla no llega se puede acabar sobreviviendo. Entonces, la historia pues trata, imagino, sobre algunos de estos supervivientes y cómo se las apañan en esta situación pues apocalíptica. Podríamos decir que un poco inicio de una distopía, ¿por qué no? Quizás la civilización se acabe con esta bruma mortal, a no ser que sea algún agente químico que ha soltado alguna potencia enemiga de Francia, y que eso no lo sabemos, y luego pues ya no hay ciencia ficción, pero para eso habrá que ver la película, que está dirigida por el Daniel Robí, que tiene ya otros títulos también como director, pero que pues yo no he visto ninguno, no tengo ninguna referencia de él tampoco, pero la película Dans la Brume, en su título original, pues a mí al menos me llama. Y como me llama, me he preocupado de buscar, de mirar un poco esa distribución que va a tener por distintas ciudades del Estado español. Y seré breve, Jordi, y rapidito. Sí, no has dicho que sale Olga. ¡Hostia, es verdad! Pues ya lo has dicho tú, sale Olga. Olga Kurilenko. Olga con K, ¿vale? Y además es uno de los pocos nombres que a mí me suena de un reparto en el que, pues evidentemente, pues predominan los nombres con acento francófono y que posiblemente Mendugui, cosas así, ¿no? Posiblemente Olga sea la única que tiene un apellido que no suena a francófono. Entonces, que sepáis que también pues Olga Kurilenko es coprotagonista de La Bruma, una nueva razón a la que añadir a las que ya os he contado antes para ir a visionar esta película, que se podrá ver pues en Madrid, en dos sitios, en el Palacio de la Prensa y en el Artistic Metropol, en Barcelona, en tres lugares, en los Cinemas Melies, en los Cinemas Maldá y en los Yelmo Icaria, en Zaragoza, en los Cines Aragonia, en Santiago de Compostela los tendremos en los Multicines Compostela y en Vigo en los Multicines Norte. Esos son los lugares muy escasos, pero al menos son algunos de que en los que se va a poder ver La Bruma estos próximos días, a partir del viernes, en el territorio del Estado español. Y con eso yo ya no tengo más cosas de estrenos, porque vienen otras pelis de estrenos que son también bastante populacheras y que tratan el género de una forma frívola, como pelis de dibujos animados con monstruos para niños y cosas así. Pero como a mí especialmente no me interesa esta explotación buenista de los monstruos, pues yo tampoco voy a decir nada. No sé, tampoco tengo datos, ni para bien ni para mal. No, había una que era Persecución al Límite, otra que era, creo que es Siberia con el Keanu Reeves, pero tampoco he ahondado más en ellas, o sea que tampoco sabría decir. Yo en la página que donde yo miro los estrenos, las tres que he visto un poco eran estas, y más no os voy a decir, pues porque no salen más. Es lo que hay. Hoy no damos pa más. Demasiado estamos dando con este calor, porque que sepáis que aquí, si tuviéramos un termómetro, seguramente marcaría 32 grados. Si fuéramos un ordenador, el silicio se habría fundido, ya no estaríamos funcionando. El cerebro humano como pasa somos, penurias, pero todavía funciona. Como somos digamos seres biológicos, pues todavía andamos ahí con el apretón del calor. Y entonces, antes de entrar en esas cosas que hemos visto, que hemos visto algunas cosas curiosas, sí, vamos a hablar un poquito de agenda. Necesario, sí, por favor. Primero porque hay agenda de la radio, luego porque hay alguna agenda externa también importante, sí, mucho género e interesante. Y luego, además, porque tenemos que hablar de un evento que aconteció y al que asististe y también quieres contar cosillas de ello. Y que disfruté mucho, la verdad. Pero bueno, vamos por orden, con la agenda. Mira, voy a empezar yo. Sí. Tenemos a nuestro querido Mickey Edge, ese diseñador gráfico que... Cartelista, podríamos cartelista, llamarle. Cartelista, sí, que no, entre que otras no cosas. Que no carterista, con L. A lo mejor en sus ratos libres también, pero no lo va a decir. Cartelista, ¿no? Con L. Que bueno, que viene con su exposición de carteles de cine de terror y de género, sí. Su Poltergeist 4, ¿vale? Mm. Es Poltergeist. Bueno, pues inaugura este viernes 13 de julio en las Sagradas Taninas, creo que se llama, que es en el Passatge Simó número 20, sí. El metro de Sagrada Familia, línea 5 o línea 2. Y además, en esta inauguración de esta exposición de Mickey Edge, bueno, pues va a tener una sesión de música en directo con el DJ Iván Wolfman. Bueno, con ese apodo ya podéis imaginar que no va a poner música pop. Y bueno, pues esto es un proyecto, aparte de lo que hace él en Fenómena, claro, de enseñar su obra, y yo creo que tenéis que pasaros por allí porque posiblemente, aparte de que veáis esas películas fetiche que sí, podáis tener recreadas y rediseñadas por el señor Mickey Edge a su manera, también podéis aprovechar para esos huecos que tenéis en la pared, rellenarlos. Buscarles con algunos de sus pósters, porque claro, vale mucho la pena. Buscarles un buen relleno a esos huecos de pared, porque realmente el trabajo del señor Edge merece bastante la pena y no es peloteo. Que sepáis que este pasaje donde ha dicho Jordi que es la exposición, es un pasajito oculto, yo creo recordar cuál es, que está muy cerca del propio templo católico de la Sagrada Familia, pero que pasa un poco desapercibido porque, claro, ahí hay hordas y hordas de turistas zombies y, claro, ellos van solo por el carril ancho. Entonces, claro, en los sitios que hay estrechos ahí no entran porque no cabe la horda, ¿no? Y entonces quedan a salvo. Entonces estás como rodeado de una hecatombe de zombie turistas, pero los ves pasar si consigues refugiarte en el lugar adecuado. ¿Es un pasaje que va de montaña a mar? Mira, la orientación... Entre la calle... Bueno, no, igual estoy diciendo una tontería, entre Valencia no, y Aragón, o entre Mallorca no y Valencia... No te sabría decir, bueno, es igual, porque la orientación ahora no la recuerdo, porque vale, yo recuerdo ese pasaje porque en el pasado... Oye, que la gente lo busque, sí, Passatge Simó número 20. Porque en el pasado ha habido hace algunos años alguna fiesta de contrabanda, de eso me acuerdo yo, que vale, me suena que es este pasaje, pero bueno. Las Sagradas Taninas. Sagradas Taninas, que supongo que será del tema del vino también, que es bastante sagrado. Pues eso. Primer evento. Segundo evento. Este es el, vamos por orden un poco de cercanía temporal. Para el sábado, para el día siguiente, el día 14 de julio, que no sé si es la fiesta nacional de algún país o no, porque en julio hay bueno, muchas fiestas. Bueno, es el 4 de julio en ya, la de Estados 14, Unidos. Pero el 14 de julio creo que es la de Francia, me temo. Ah, pues igual, una sé, mierda así, me refiero que sí. Que también 4, los franceses, díganos algo. El 4 y el 14 siempre están ocupados. Bueno, la cuestión es que contrabanda de nuevo, esta casa que nos acoge desde hace millones de años, vuelve a salir a la calle. De hecho, pues este próximo fin de semana son los días grandes de las fiestas del barrio del Raval, antiguo barrio chino de la ciudad de Barcelona, del distrito de Ciudad Bella, y Contrabanda, con su equipo de unidad móvil, estará haciendo una emisión especial en la calle, más bien que en la calle, en el Ágora Juan Andrés, que es un espacio liberado que hay en pleno corazón del barrio del Raval, que se quiere desalojar, y allí estará retransmitiendo, pues, el equipo de Contrabanda desde aproximadamente la hora de comer hasta por la tarde las actividades que hay en este espacio vecinal, y también contará, pues, con entrevistas especiales a gente, activistas, gente que se preocupa por la realidad del día a día del barrio chino de Barcelona, Raval también, como queráis, y que, pues, siempre es muy interesante. Siempre hemos tenido un trato muy cordial con la Comisión de las Fiestas Alternativas del Raval, y siempre que nos llaman acudimos raudos y veloces a sus eventos. Así que sepáis que si el sábado estáis por ahí rabaleando, como les gusta decir a los hipsters, acordaos que en el Ágora Juan Andrés, aparte de tener un espacio liberado con actividades que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, pues también podréis conocer algunas contrabandistas en pleno efecto realizando radio desde aquel lugar del barrio chino de Barcelona. Segundo evento. Ahora viene el tercero. Nos vamos al lunes. Damos un saltito un poco en el tiempo y nos vamos al, concretamente, pues espera que lo mire, porque yo el lunes ya he perdido hasta la cuenta de qué día es, porque es el lunes 16 de julio, solo hay que contar dos hacia adelante después del sábado, en directo, esto pasa solo en directo. Que sepáis que empieza el próximo 16 de julio, lunes, una nueva edición de uno de los eventos más esperados del mes de julio, del verano, en el área de Barcelona y sus comarcas periféricas, que es el Fantos Freak 2018, festival de cortometrajes, ciencia ficción, terror, cachondeo, aire libre, entrada gratuita, Cerdanyola del Vallès, cerquita de Barcelona, con la Renfe llegáis en un pispás, igual ni en 20 minutos, y que sepáis que el Fantos Freak 2018, que ya anda por su edición número 19, va a estar en activo desde el lunes 16 hasta el viernes 20, todos los eventos, todas las proyecciones se van a realizar en el sitio habitual, en el Parque del Turonet, que es un parque en el que hace mucho fresquito por la noche, se está muy bien, no queda nada lejos de la estación de la Renfe, por si no eres de Cerdanyola, para ir allí desde Barna o desde otra localidad que no sea Cerdanyola, y que además todas las proyecciones empiezan en torno a las 10 de la noche. Eso implica que te va a dar tiempo a salir del trabajo, pillarte el trenecito, irte para allá, y además allí pues suele haber servicio de barra, un poco de comida también hay, pero si te quieres llevar tu comida o tu bebida, allí tampoco te van a decir nada, es un parque público, y además pues vais a poder un poco pues echarle un vistazo, tomarle pulso a la escena nacional e internacional de cortometrajismo. La verdad es que durante 5 días se proyectan una hueva de cortometrajes, no me he puesto a contar, pero por lo menos hay 12 cortos cada día, me refiero. Una hueva. Sí. No, en serio. Es una buena medida, ¿eh? Sí. Bueno, yo la uso bastante esta medida, ¿eh? Cuando hay que decir mucho, yo tiro ya para la hueva. Y es lo que te digo, sí, entre 10 y 12 cortos cada sesión. Además hay premio del público, tenemos también cortinillas especiales que se curra Rafa Dengra, director del festival, y sus acólitos y su grupo de afinidad creativa, y que no sé qué es más deciros para que vayáis, porque ya si no vais es que os estáis haciendo el canelo. O sea, realmente es uno de los mejores eventos que hay en Barcelona y Rodalías en el verano, y además es muy disfrutable porque la selección de material que se hace es siempre excelente, toca todos los palos y creo que satisface a todos los públicos, incluido a los que no nos gustan los cortos infantiles. Y una cosa se me olvidaba, Jordi, perdona. Dime. www.fantosfreak.com, si queréis reposar esta información que os acabo de dar de una forma más tranquila y mirar qué proyecciones hay cada día, por si vuestro director de cortos favorito está seleccionado para la edición de este año de Fantos Freak. Simplemente. La semana que viene, como estaremos a mitad, lo volveremos a decir, aunque sea solo para los rezagados y rezagadas que no se hayan animado a ir en la primera parte de la semana que viene, a la nueva edición 2018 de Fantos Freak en Cerdanyola del Vallès. Excelente, pues ya está. Pues si te parece, voy a entrar un poco con el tema polémico de Ant-Man and the Wasp. Está tangible, está turgente, es un tema que quema. Bueno, sencillamente voy a decir la mía. Pasamos de Hereditary a Ant-Man y la avispa. Sí, siempre bueno. Tiene que haber opiniones de todo y, bueno, ya mola, y que la gente no esté de acuerdo nunca en nada. Pues sí. Bueno, pues ya está bien, ¿no? El debate, hasta donde yo conozco, es enriquecedor. Así que, por favor, métele caña, en el buen o en el mal sentido, a esta segunda parte de Ant-Man, que la segunda parte no es segunda parte porque, como viene la avispa, es como otro nombre distinto ya. Ya no pueden poner Ant-Man 3 porque la 2 ya no era 2. La avispa ya estaba en ciernes en la primera parte. De hecho, quien interpreta luego a la avispa ya sale en la primera parte. Evangeline Lilly. Bueno, realmente repite el director, que es el Peyton Reed, que además recordemos, porque hay mucha gente que le ha molestado el tono de comedia de Ant-Man. Bueno, es que el señor Peyton Reed viene de comedia pura y dura, de comedia de estas comedias americanas de ir a disfrutar o no. Ya, según como te en guste pareja, el humor normalmente y tal, que te lían porque sale la Aniston, porque sale el Vince Vaughn cuando hace comedia, no cuando el Vince Vaughn, que no el Bisbal, ¿no? No, Vince Vaughn. Vale. Etcétera, etcétera. Bueno, pues el señor Peyton Reed repite Paul Rudd como protagonista, como el señor Ant-Man, sale el Michael Douglas y, bueno, pues más gente en el reparto, tampoco voy a decir más nombres. Y sorpresitas también creo que hay, ¿no? ¿Alguna? Hay alguna sorpresa, entonces me la voy a ahorrar. A ver, ¿yo en qué contexto? Yo la fui a ver en sesión familiar, con lo cual eso quiere decir que yo ya iba predispuesto a ver una película de corte Marvel más Disney, más infantiloide. Para todos los públicos, igual. Entonces, bueno, pues no esperaba que me ofrecieran otra cosa, de alguna manera. Y es lo que me ofrecieron. O sea, realmente, te encuentras con una película en que, bueno, lo primero que se aclara es. Esto puede tener trazas de spoiler. Sobre todo si no has visto la primera parte. No, más que si no has visto la primera parte, es que en la primera parte te presentan el personaje, como suelen hacer siempre en el universo Marvel. Sí. Pero realmente lo que pasa es que en Infinity War Ant-Man no sale. Claro. O igual sí que salía, pero como es Ant-Man no se veía. No sale. Vale, entonces aquí se explica por qué no sale. Vale, o sea, hay y una es porque razón. Ha habido consecuencias. No solo en la película de Ant-Man. Ant-Man tendría que haber sido la secuencia Ant-Man, la primera película, Capitán América Civil War, donde sale Ant-Man y además con más protagonismo del que yo me esperaba. Sí, señor. Infinity War, donde ya Ant-Man no sale, y ahora está Ant-Man and the Wasp, Ant-Man y la avispa, donde vuelve a aparecer el personaje. Sí. Entonces, aquí se explica qué pasa entre Civil War y esta Ant-Man para que no salga Ant-Man en la Infinity War. Vale, no ha sido un fallo de los guionistas, que se han olvidado. No, está todo pensado. Está todo este muy atado y bien atado. Marvel, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues aquí se dan las explicaciones pertinentes, que además es el primer 5 minutos de la película, te das cuenta ya de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues para contarlo un poco, después de los acontecimientos de la Civil War. En la Civil War, sabéis que hay, si no lo sabe alguien, ya aquí tendría que estar bajando el sonido de la radio porque ya vais muy perdidos. Sí, cuidado. En la Civil War, los Vengadores se segregan en dos grupos: uno comandado por el Capitán América y otro comandado por Iron Man. Sí. Unos contrarios a las ordenanzas de control del gobierno, que es el de Capitán América, soldado de la libertad, Steve Rogers. Ahí te he visto. Y Iron Man, mis empresas armamentísticas al servicio del gobierno y de hacer pasta, y yo soy un puto siervo de lo que diga mi gobierno. Soy el capital, nene. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues ahí no se sabe si toma partido en el bando equivocado el señor Ant-Man, pero toma partido por un bando que es el bando que queda fuera de la ley. Por lo tanto, la película empieza con que él ha tenido que cumplir 2 años de arresto domiciliario. Joder. Con un dispositivo de esos de que te ponen en el tobillo, que si te sales del domicilio, pues llega un dron y te disparan rayos láser. Te quitan el arresto domiciliario y pasas a una sentencia de 20 años de cárcel real. A una prisión de verdad. De un penal, sí. En este contexto, nos presentan al agente del FBI, un agente oriental, que es el que está llevando el caso de Ant-Man, y que bueno, que mucha gente ha dicho que bueno, que es plantear el personaje tonto del FBI, que encima es crédulo, que cómo puede estar de jefe de departamento del FBI un tío tan inoperante y tan capullo, ¿no? Ya, pero entra aquí la parte de la comedia, pues. Sí, se podría justificar. Es un personaje de alivio cómico. Uh-huh. A ver, vale. Yo la película la encuentro que es un giro hacia el cine Disney de los 80, este familiar. Uh-huh. Salvando las diferencias, sí. Pero este Herbie Torero, este. Sí, estas cosas de que te reías con las bromas y tal. Humor muy blanco. Sí. Pero humor al fin y al cabo de hacer reír a los niños. Ya. O como mucho a los jóvenes. Que los jóvenes de hoy en día no sé si se reirían tanto con esto. O sea, hay una escena con un tema del suero de la verdad. Ah. Que por reincidencia de las palabras suero de la verdad provocan la viscómica. Pero claro, es una viscómica muy de niño, muy de repetir algo y con incredulidad hablarlo a los personajes en una situación donde no parece que la trascendencia del momento tenga la importancia que tiene por el diálogo de besugos que se está dando. Sí. Y entonces, de alguna manera, es un tipo de humor blanco, pero que yo entiendo que pueda molestar al que busque algo más serio. Algo de profundidad. Pero claro, hemos de darnos cuenta que en el mundo de los cómics esto ya pasaba. Tú tenías cómics que eran más infantiles o juveniles, en sus tramas, en sus guiones, en sus personajes, y cómics más para adultos. Entonces tú tendrías un Soldado de Invierno mucho más adulto, ya no te digo un Batman de Nolan. Ya. Y esta película es una película mucho más familiar. No vamos a llamarla infantiloide, aunque haya gente que le guste llamarla infantiloide. Es... Pues no. Eso, un humor más blanco, unos personajes donde, bueno, excepto el malo de la función, que es un malo con poquito carisma y, vaya, hombre, y un poco de opereta, y realmente tienes una mala, pero que es circunstancial. Que ha habido es aquello de típica. Yo no soy mala, me han hecho así. Claro, soy mala porque me he equivocado. Bueno, no, en el ascensor. No porque me he equivocado, circunstancial, porque me ha pasado algo que yo no quería que me sucediese. Vale, vale. Vale, entonces, realmente, en ese contexto, la función está toda diseñada para ver en familia, también para que todo sea lo más blanco posible y vaya en el buenismo y en la dirección que todo el mundo espera, con el desenlace que todo el mundo espera. Entonces, todo va sobre raíles. O sea, es muy previsible. Muy previsible. Excepto la escena postcréditos. Vale, o sea, ya incluso saltamos del final a la después de los créditos. O sea, es que todo va sobre carriles hasta el final. Y entonces, para mí, lo mejor de la película viene cuando empiezan a salir los créditos finales. Vaya, hombre. Que ahora explicaré esa parte, pero vamos a... ¿Habrá alguno por esta indicación que va a pasar de la peli y va a ir directo a las letras? No es eso tampoco. La película se deja ver. Uh-huh. O sea, es una película... Tampoco es odiosa ni nada por el estilo. No, es una película entretenida, de veranito, de ver con el aire acondicionado del cine. Uh-huh. Pasa rápido, son casi 2 horas, pero pasan rápido. Sí. Porque la película tiene acción, tiene unos efectos que están bastante bien. Tiene el rollo rejuvenecimiento de actores maduros. Porque recordemos, quien no lo sepa, este Ant-Man no es el Ant-Man original. Pues no. Hubo un Ant-Man y una avispa originales. Y bueno, ya salía en la primera parte el Ant-Man original, el doctor Pym era el Michael Douglas. Sí, señor. Y aquí va a salir, vamos a conocer a la avispa original también, no voy a decir más, aunque quien haya visto trailers y carteles ya lo sabrá. Una señoraza. Pues salen ellos rejuvenecidos con ordenador, y también a quien ha dicho que la actriz no es como la recordaban ellos cuando era joven. Evidentemente es una recreación por ordenador de la actriz, pero están bastante bien hechas, o sea, es un poco... el rollo Guardianes de la Galaxia 2 con el personaje de cierto actor fetiche. Casi lo digo. Ya, yo me estoy callando. La nueva versión de Tron con otro actor fetiche. Bueno, sí, que además se parece mucho al actor de Guardianes. Sí, señor, son diferentes. Sí, que yo a veces los confundo. Bueno, uno es Pilsen y otro es Notas. The Dude y Pilsen. No sí, tienen nada que es ver. La gran diferencia que hay. Uno sí, la señor. Cerveza y otro seguramente también le dé la cerveza. Pero además a los porros. Sí, venga, dejémoslo pero ahí. Pero en un callejón oscuro con poca luz, los dos a bueno, la vez. Bueno. Podrías decir que podrían ser hermanicos. Bueno, pues en ese contexto bueno. La película discurre de una manera muy correcta, sí. y están bien de efectos. Hay gente que dice que se ha hecho con menos dinero que la primera. Yo no sé si se ha hecho con más o con menos dinero, pero a nivel de efectos, a nivel de coreografías de lucha, están bien, están entendibles, porque teníamos otras coreografías de lucha en otras películas que no se veía una mierda. Aquí ya. Al menos, pues la película es llevadera, se deja ver, está entretenida. El humor es muy blanco, sí, pero y muy tonto a veces, sí, pero se deja llevar. Es un humor que no enlaza molesta. Con el tono de la película, no molesta. No. O sea, que posiblemente es una película olvidable, pues también, ¿no? Es una película que aporta pocas cosas. Y para mí lo mejor es el final. ¿El final por qué? Por dos razones. Explícanos, sí. La vimos en unos cines de Barcelona, que voy a decir el nombre, por el maltrato que hacen con el espectador. Son los cines Arenas de Barcelona. Ya. Yo en adelante, me parece que solo había ido otra vez y no recuerdo si me hicieron lo mismo, pero voy a intentar evitar ir a este, cine. Este cine. ¿Por qué? Porque nada más acabar la película y empezar los créditos, pero créditos con imágenes. Los créditos currados. Sí. No los créditos con la pantalla fundida en negro y los créditos en blanco pasando con el scroll, ¿no? Pues son unos créditos muy currados, porque te recrean todas las escenas de acción que has visto durante la película en maquetas de estas tipo, los soldados Tamilla o las maquetas estas que en el Ibertren tienes en la estación, todos los muñequitos y con los edificios y tal. Rollo diorama. Rollo diorama, sí. Y están muy bien hechas. Y es que apetece verlo. Pues no habían empezado a salir estos créditos finales, que estaban súper currados y que estaban muy atractivos de ver, encienden las luces del cine. ¡Qué gentuza! ¡Hostia! Y claro, la gente pues empieza, que son como putos zombies, ya. Empieza a levantarse y empieza a desfilar. Y empiezan a pasar por delante tuyo. Evidentemente. Evitando que puedas disfrutar de esos créditos. Claro, y a mí eso me toca las narices. Que también forman parte de la película, perdonen que les diga. Por supuesto, pero no solo eso. Ya sabemos que en el universo Marvel, En cuanto acaban los créditos, se cuida esto. Pasan cosas. Bueno, pues aquí, también. En cuanto acaban estos créditos tan visuales y antes de los créditos de fundido a negro... Ah. Tenemos una escena, pero es una escena de película. Es el final real de la película. Joder. Y es una escena de 2 minutos y medio, 3 minutos, que además, debo decir que quien no haya visto Infinity War, que no vea esta escena, porque es un puto spoiler de dimensiones galácticas. Bueno, ya no tiene que ver con Galactus. Y es para mí lo más negro y lo más crudo de toda la película. Y lo que mola. Y luego, sí que debo decir que hay una escena post créditos, cuando ya han salido del fundido al negro hasta las bandas sonoras y todos los sellos de la productora y tal, que ya sabemos que siempre se guardan para ahí alguna cosilla. En este caso es una chorrada, una coña de estas. Es una coña de 8 segundos y que además súper predecible. Ya. Pero bueno, para los que tengáis curiosidad, pues bueno, os quedáis, tampoco pasa nada. Así veis segundas unidades, veis las voces del doblaje en castellano, pues la tuve que ver doblada, etcétera, etcétera. Además eso, ¿no? Además de que te... Es que además me pareció muy curioso, porque las voces del doblaje en castellano salieron en unos créditos posteriores a la última escena postcréditos. Claro, porque se añaden solo aquí. Se añaden solo aquí, correcto. Claro, claro. Entonces, bueno, pues esto sí, ya quería saber quiénes habían doblado las voces de... del Paul Rudd o de la Evangeline Lilly o quien fuera, ¿no? De Michael Douglas, pues tenías que verte los créditos finales. Bueno. La gente, cosas que debo decir sobre la película, han dicho y han dicho bien mucha gente con esas reminiscencias del viaje alucinante de esa película. Bueno, es que ya le toca, claro, un poco. Estamos, ¿no?, hablando de gente que va a tamaño subatómico, sí, o reduce a tamaño gigante de 20 metros. Es gente que puede crecer y decrecer. Con unas facultades asombrosas. Todo eso además ya se hace todo un universo que recuerda un poco a las cápsulas del Bola de Drag, del Dragon Ball, que la Bulma tenía, sí, esas cápsulas que tiraba al suelo y salía pues un vehículo, una vivienda, lo que fuera. Lo que, bueno, pues hiciera aquí falta. El Dr. Pym pues realmente ya puede llevar casas, edificios, coches, lleva como una especie de maletín de micro machines, que realmente son otra cosa, no son micro machines, ¿no? Jordi, ¿cómo decías que se llamaba esta película? ¿Cuál? Esta que estamos hablando. Ant-Man. Ant-Man, ¿no? Y la avispa. Sí. ¿Tú ves desde tu posición qué hay aquí corriendo por la pantalla del ordenador? Estamos en directo, en contrabanda, ¿eh? Le estoy enseñando, hostia, a mi compañero Jordi. ¿Es una hormiga? Sí, señor, es una hormiga. No es man, pero es ant. Sí, señor. Y tenemos... No, y la importancia de las hormigas, como en la primera parte, disculpa, es, la interrupción, es crucial. Pero es que me he quedado pillado, digo, joder, ¿qué, coincidencia que venga, que haya una hormiga aquí ahora. Nos la hayan mandado y nos esté espiando. Si hubieras visto la primera parte o la segunda, sabrías de lo que te hablo. La importancia de las hormigas en toda la película es fundamental. Vale. O sea, es una de las importancias básicas. El doctor Lang hace buenos tratos con los insectos. Sí, sí, sí. No, quiero decir, no es casualidad que sean la hormiga y la avispa, porque las hormigas son un ejército muy obediente a su reina, y en este caso, pues si tienes un rey, que es Pim, pues las domina y las maneja a su antojo. Vaya. Y de hecho también puede utilizar el tema del crecimiento para las hormigas. Y se pueden convertir en verdaderos monstruos. Sí, señor. Porque si una hormiga ya es letal en su tamaño, si la haces a tamaño... Lo que pasa es que, bueno, tanto la reducción como el aumento conllevan problemas. Por ejemplo, entiendo que las leyes físicas no son las mismas. No solamente las leyes físicas, sino el aumento de tamaño, que lo padece el nuevo Ant-Man. Uh-huh. Claro, el gasto de energía es tal que acabas agotado en pocos minutos. Sí. Y luego necesitas dormir 3 días para recuperarte, ¿no? O sea, es brutal. Y pincharte un suero o lo que sea. Realmente es peligroso jugar con ciertos poderes, porque no todo es tan fácil. Hombre, ¿no? Ya está bien que los delimiten y que les pongan eso, acotaciones físicas, porque así también estamos más metidos en la ciencia ficción, ¿no? Al fin y al cabo, esto es, los superhéroes son ciencia ficción. Sí, señor. La mayoría de ocasiones. Y bueno, el poder que tiene, digamos, vamos a decir entre comillas, la mala, también es bastante atrayente. Bien. Es el poder de la fase, vamos a llamarlo. Quien haya leído muchos cómics me entenderá. Y es ese poder que echamos tanto de menos en la Visión en Infinity Wars. Vale, ya te he pillado por donde andas. Vale. Sí. Lo cual es una lástima. Pero, bueno. Abre muchas puertas. Y además, la antigua avispa, interpretada por esa actriz femenina que todavía no he dicho, va también a crecer como personaje y a dar un personaje futurible con unas capacidades también muy llamativas. Digamos que no han desaprovechado la ocasión de esta entrega del MCU para seguir tejiendo universo. Bueno, eso es lo que apunta, porque claro, tiene la escena postcréditos que... puede, ya te he dicho que es muy negra. Ya. Y entonces, bueno, pues sí, entonces, veremos. Claro. Tal y como quedó al final el tema del guantelete y Thanos. Sí, y está muy ligado a Infinity Wars, y entonces, claro. Pues es que habrá que ver cómo prosperan las Infinity Wars para ver cómo sigue el universo MCU. Es que si tal no... cual, porque una cosa depende de la otra, y depende de cómo tengan el dolor de tripas los guionistas cuando se pongan a escribir pues las siguientes entregas importantes, digamos, del MCU, pues ya veremos a ver con qué se queda y qué se va y cómo acaba todo, ¿no? Porque al final lo que sí que está claro es que no va a ser, o eso espero yo, como incauto fan, como lo que ya teníamos, sino que cambiará por un lado, por otro o por varios a la vez. Pero bueno, esas igual son mis expectativas del MCU, pero vete tú a saber por dónde van luego. En fin, resumiendo, película fresquita, veraniega, familiar, muy familiar, porque además sale la hija del nuevo Ant-Man constantemente, con lo cual es película con niño, niña en este caso, con lo cual es lo que es, o sea, no le busques más de lo que te da la trama, mucho humor muy blanco, en fin, no tiene más. Sí, yo un 6 sobre 10 creo que es una nota adecuada. Demasiada. Para mí no es un suspenso. pero no es la quinta esencia del cine de superhéroe. Es una película entretenida, hecha con medios, y yo creo que está bien. Funciona a su nivel y tampoco hay funciona que a su nivel, ya lo has dicho tú. Es eso. Si le pides más nivel del que tiene, no te lo va a dar. Es así. Yo acabaré viendo Las dos hormigas humanas por completismo. A mí la primera iba sin ninguna expectativa y me sorprendió. Me lo pasé bien. Sí. Para mí es superior a esta. Quizá tiene un tono más adulto. Tampoco excesivamente más adulto, ¿eh? Pero tiene un tono más adulto que esta, y esta es más infantiloide, más familiar, pero se deja ver. O sea, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. No estamos aquí hoy tampoco con un tema... Sí, a ver, al fin y al cabo no deja de ser una explotación para un público que en target varía un poco al respecto de otras películas de Marvel. De hecho, además, el personaje que interpreta Paul Rudd ya en la primera parte es que es un Peter Pan, o sea, es un niño grande, es un tío inmaduro que hace tonterías y le meten en problemas con la ley, es un buscavidas, Y entonces, bueno, pues aquí en esta parte, pues él ve que lo podía haber perdido todo, incluido a su hija y tal. Y entonces, bueno, pues sin dejar de ser el gañán que es, pues un poco sí, gañán. Es un poco gañán, ¿no? Bueno, pues se plantea algunas cosas, se plantea también unas fidelidades a quien de alguna manera le dio apoyo cuando lo necesitaba. Y bueno, pues también hay rollo love. Bueno, hay un poco de todo. Entonces, bueno, cine familiar. O sea, es que tampoco hay que ir a buscar más allá. Es lo que te va a dar. Si pasas de esto, no la vayas a ver. Y si no, pues está entretenida. Bueno, yo ya te digo, por el puro completismo, iré cerrando los pocos títulos MCU que me faltan, que ya cada vez son menos. Pero bueno, dos de los que me quedan son los de las hormigas. También debo decir que a mí a veces me da más vergüenza ajena cierto humor cuando está el tono serio en una película de Los Vengadores o de Iron Man, y además el humor de ya sabes quién digo, sí, sí, sí, que no cuando es una película que el tono es el que es. Del principio es correcto, así tal cual, y está definida como tal en ese subgénero dentro de los superhéroes. Sí, señor. Muy bien, pues ahí queda ese aproximadamente 6 sobre 10, ni 4 ni 5, sino 6. Y bueno, de aquí a lo que nos queda de programa, que no es mucho, no sé si te parece que te cuente un poco cosas que he visto este fin de semana. Sí, porque fuera me has hablado fuera de micro de fuera una de mi cosa casa, que me ha interesado. Cosas que no he visto en casa, que tampoco he visto en una sala de proyecciones al uso. Sí que es una sala de proyecciones donde he estado viendo las cosas que os voy a contar, pero no es de ningún cine en particular, sino de una sala, de un teatro que hay en Badalona, que se llama El Círculo en castellano, y que es, en los últimos tiempos, pues la sede de proyecciones del Festival Creep Show de Badalona, y que en este 2018 pues tuvo lugar en los dos fines de semana anteriores a la semana que nos encontramos hoy. Y bueno, la verdad es que, como es habitual, yo soy Creep Show friendly, yo me reconozco ahí que me lo paso muy bien, que por el mero hecho de ir, de tener ese trato tan familiar en el lugar y en las proyecciones, pues que es un sitio en el que se está muy a gusto. Es un teatro antiguo, el Círculo, que igual las butacas no son muy cómodas, son de estas de que para apoyar la cabeza en el respaldo te tienes que espanzurrar para adelante y hacerte pequeñico, en cierta manera. Luego acabas con las lumbares hechas, sí, una mierda. Pero bueno, así tampoco te duermes si estás bajo de fuerzas o si te pega un bullullo energético o lo que sea, que eso también ayuda un poco para visionar convenientemente pues lo que vas a hacer allí, que es, sobre todo en la mayoría de ocasiones, ver cortometrajes dentro del Creep Show Fest, ¿no? Decir que este año era la edición número 12, que hemos visto pues un montón de cortometrajes interesantes. El palmarés está oficial en la web. Yo he traído para comentar algunas cositas, algunas han premiado, otras no. Entiendo que el gusto a veces se solapa con el jurado, que por cierto este año estaba formado por 5 señoras. Estamos, en vez de Oceans 8, aquí teníamos Oceans 5, pero bueno, entiendo que también es una forma de potenciar la presencia de las mujeres en el cine de género, que siempre han estado, pero a veces parece que no se les ha dado la importancia suficiente. Y bueno, si queréis consultar el palmarés del Creep Show, si queréis un poco pues ver qué cortometrajes se han proyectado y tal, tenéis ahí su blog, creepshow.blogspot.com. Y de toda la retahíla de cortometrajes que he visto, pues yo os voy a comentar unos cuantos así, voy a ir saltando porque realmente pues ha habido gran variedad de países, gran variedad de registros, gran variedad de tonos, de presupuestos. Me refiero que en el aspecto cortometrajista pues ha sido toda una muestra variada, colorida y para todos los gustos dentro del género, que es lo que se apoya aquí en el Creep Show. Entiendo que quizás ha habido algunas cosas infantiles, yo no las acabo de ver, he visto más cosas adultas y seriotas y chungas que no cosas infantiles, pero bueno, entiendo que te has también quedado sin ver el corto de Ant-Man and the Wasp. Pues sí, pues me he quedado sin. De hecho, ya había pues eso, al principio del fin de pasado pues una franja de proyecciones que iba un poco enfocada pues a público infantil juvenil, y quizás allí se concentraron pues todos estos materiales, ¿no? Voy diciendo así, saltando de uno a otro, y os voy comentando un poquito. Uno de los cortos que más me ha gustado, de este se ha llevado premio, se llama The Blue Door, La Puerta Azul, un cortometraje británico, de estos que cuando empieza ya te empiezas a poner un poco tenso, porque nos cuenta la historia de un asistente a domicilio que trabaja para personas mayores que tienen alguna incapacidad. Esa persona, esa enfermera que trabaja a domicilio no es otra que la señora Gemma Whelan, que quien no recuerde quién es Gemma Whelan, pues es una de las mujeres fuertes de las Islas del Hierro en Juego de Tronos, concretamente la hermana del señor Picha Floja, denostado por todos los... La hermana de Theon Greyjoy. Exacto. La... Asa en los Asa. Libros, y en la serie le pusieron otro nombre que no recuerdo. Uh-huh. Bueno, pues esta actriz es la protagonista de Blue Door, de La Puerta Azul, y tras una primera incursión en la casa donde entra por primera vez a trabajar, pues ve que hay una señora con bastante mal aspecto, postrada en la cama, con un aspecto desaliñado, pues quizás no se puede asear ella por sí misma y tal, con la mirada un poco perdida, y ella pues empieza a realizar su trabajo, a ordenar, a limpiar los cacharros y tal, y de repente pues empieza, va a pasar por de una habitación a otra y se da cuenta de que por ahí había pasado antes, y en la segunda vez que pasa hay una puerta azul donde antes había un tabique, y se empieza a chinar y empieza a investigar, y ya no os voy a contar nada más, porque ya sabéis que en los cortos hay que contar muy poco, si no, porque si un no, spoiler en un corto es como una bomba, es letal. Que sepáis que es un corto que tiene bastante de suspense, pero que tira en el final hacia el terror, que te pone los pelillos de punta en la escena final, y que además, pues a pesar de ser un corto, maneja muy bien los tiempos del tensionamiento visual que ofrece al espectador. Muy interesante, de Blue Door. Otro que me gustó, voy a comentar un par de animación. El primero de ellos va a ser Alley Cats, que es un corto español, de hecho por un agente de Sevilla. Es un corto de animación que redunda en la animación de animales antropomorfos, que en otras situaciones diferentes a este corto podrían ser para un público infantil, pero que aquí los autores de Alley Cats le han pegado el giro hacia la sangre, hacia la violencia y hacia la venganza. Tenemos un cortometraje que trata sobre una venganza de estas ancestral, que viene desde tiempos inmemoriales, y que está protagonizada por un ninja con un atrezzo, con una vestimenta futurista que tira para atrás. Es un, podríamos decir que es una reubicación de personajes animalescos que en otros contextos podrían agradar a los niños, pero que aquí se han reutilizado para un argumento adulto, sangriento, y en el que ruedan incluso pues algunas partes del cuerpo de algunos personajes por el suelo. No voy a decir nada más tampoco, porque por lo mismo, porque estamos hablando de cortos. Otro más, Sang Papier. Sang, S-A-N-G, Papier. Que sepáis, una aclaración, este corto viene de Canadá, de la parte francófona, porque a los sin papeles en Francia se les llama sans papier. Aquí han hecho un juego de palabras y en vez de sans han puesto sang, que es sangre. Sangre, papel, sin papel. Bueno, la cuestión es que este corto de corte comediesco y un poco terrorífico, pues orbita sobre la temática de la inmigración sobrenatural, y aquí tenemos pues a un personaje que viene de la vieja Europa y llega a la zona, digamos, de control de pasaportes de un aeropuerto de Canadá, con todo lo que ello conlleva. Un señor que pues, viste que no es de la época actual, que tiene los ojos hinchados en sangre, que tiene una cara muy pálida, que lleva unas uñas muy largas y además súper decoradas, en fin. Que llega con aire de meter, de línea aérea, ¿no? un cuadro de tipo que dices, a este no lo van a parar nunca. Pues ya os podéis imaginar que sí, que no hace más que sacar el pasaporte, y con esto ya no hablo más del corto, y el guardia... Rumano. Y el guardia, primero, ve que es un pasaporte de Rumanía, y segundo, que en vez de una foto... tiene una acuarela pintada. Hostia. Donde va la foto. Entonces, hostia, no os voy a contar más de qué va, porque ya os podéis imaginar, pues es una comedia con toque, digamos, transilvano, y que le saca mucho pues de punta al tema de la inmigración, al tema de los seres que no son de este mundo, pero que este ya me lo has este vendido, mundo. Este lo voy a buscar a ver si lo puedo ver, porque me ha llamado mucho la atención. Es divertido, y además pues tiene unas interpretaciones curiosas, sobre todo la del inmigrante rumano que llega a Canadá, que es un tipo muy, muy, muy interesante. Más cortometrajes del Creepshow. Lunch Ladies. Este es estadounidense. Aquí tenemos a una pareja de señoras que son, pues como su propio nombre indica el título, pues son cocineras de cantina de instituto de los Estados Unidos y son grandes fans de Johnny Depp. Pues porque son, pues de cuando eran ellas jóvenes, pues Johnny Depp era su ídolo de las de adolescentes, pues ahora ya siendo maduritas, ya siendo MILFs, ya pues siguen siendo un poco ahí. De cuando hacía Crybaby, Don sí, Juan de Marco y estas cosas, sí, ¿no? Sí, de hecho ellas tienen un póster en la cocina de la escuela de Don Juan de Marco con la parte de los labios de Johnny Depp blancos porque ya está gastado el póster de tantos besitos, tantos que, besitos le, han, andado, que madre le han mía. Dado. Bueno, pues a estas señoras lo que les ocurre en el corto es que ganan un premio para ir a, en exclusiva, para ir a un concierto de Johnny Depp porque han participado en un concurso gastronómico. Y ellas han presentado, pues aparte de su trabajo habitual de cocineras de cantina, pues también se consideran un poco chefs, ¿no? Y han participado con una hamburguesa especial y han ganado el premio. Van a ir a ver a Johnny Depp, que es su ídolo, en concierto, pero en el premio no está incluido el billete de avión. Entonces, tienen que portarse bien en el curro, porque en el curro últimamente el director les está echando la bronca por el tipo de comida que sirven a los alumnos y tal. Y entonces van a tener que ponerse las pilas un poco en la cocina para dar una buena impresión antes de ir al concierto. ¿Qué ocurre? Que una de ellas, la más así, la más gordica, la más grandota, pues tiene un encontronazo, tiene un contratiempo en los baños en un momento y va a tener que resolver ese contratiempo de alguna forma un poco especial. Estoy bordeando el spoiler para no decir ninguna palabra clave, pero que sepáis que Lunch Ladies es un cortometraje muy gastronómico, es muy cafre, muy cabroncete, que tiene al Johnny Depp como protagonista involuntario, porque sale en mogollón de escenas, aunque sea en modo merchandising, ¿vale? Y que además es muy divertido y tiene una resolución muy interesante, aunque os pueda recordar alguna película francesa. Hybrids. Hybrids es otro cortometraje de animación, francés en este caso. Animación de criaturas submarinas, muy interesante porque nos plantea un mundo en el que los animales se han fusionado con la basura marina. Entonces tenemos un cortometraje sin diálogo, simplemente con animales haciendo cosas de animales, cazando, escapando de los depredadores, escondiéndose tal, pero todo con animales marinos cruzados con chatarra. Muy guapo a nivel de diseño y con un final escalofriante cuando una de las tortugas híbrida protagonista sale a desovar a la superficie terrestre, como sabéis que hacen las tortugas marinas. No digo nada más de Hybrids. Back Head, bolsa de cabeza o cabeza en la bolsa. Corto británico sobre venganza. A veces la venganza te lleva a hacer cosas que no están en los libros, ni siquiera en los libros de artes arcanas. Y en Backhead tenemos al protagonista que llega a un lugar en el que supuestamente hay una bruja, una mujer, una señora mayor, que tiene unas facultades. Y él va a pagar mucho dinero porque le deje utilizar sus facultades en pos de saldar alguna cuenta con alguien que no la puede saldar en el mundo de los vivos. Y ya digo demasiado. Vale. Último corto de los que voy a decir, quizás el último que voy a decir, pero es el más cafre, el más cabrón, con perdón de la palabra, el corto que más grima da, el más políticamente incorrecto, el más retorcido, el más asquerosillo. Decir, ¿sabes estos cortos que dices, me voy a lavar los ojos con vinagre después de haberlo visto? ¿Fue premiado este? No estoy seguro. Yo le hubiera dado un premio por varias razones, pero voy a decir el título. Es otro corto francés, se hace llamar Comme tous les matins, como todas las mañanas, y en este corto un poco documental autobiográfico, pues tenemos... Este es de imagen real. Sí, este es de imagen real y es de un tipo que lleva una vida anodina, que cuenta en voz en off todo lo que hace, cuando trabaja, cuando desayuna, cuando come, hasta que llega el día que tiene libre en el trabajo. Y entonces nos empieza a contar algunas aficiones que tiene que no son nada anodinas, que no son nada normales y que van a descarrilar el corto, pues, por unos lugares muy de género splatter de género con muchos salpicones de sabor y con un montón de salpicones de otras cosas que no te gustaría probar el sabor. Me refiero que es bastante escatológico el corto, aparte de sangriento, es chungo, es... no sé qué palabras usar ya, porque es uno de esos cortos que a veces... ¿Bizarro? Bizarro, pero bizarro retorcido. Y aparte, además, Jordi, y con esto acabo mi gran vendida de moto de hoy, no os lo creáis, es un gran corto con Tule Maten, tiene un momento Brida nunca visto en el cine. Momento Brida, no Momento digas Brida más. Brutal, que es que, de hecho, el último día, que por cierto, el último día del Crip Show, se proyectó en la playa los cortos premiados. Quiero pensar que con Tule Maten sí que lo premiaron porque lo pusieron también. Y crucé unas palabras con uno de los de la organización y le dije, joder, tío, el momento Brida ha sido el momento del festival. Y me dijo, sí, tío, o sea, es que no ha habido superación a esa escena con ninguna otra escena de ningún otro corto. Bueno, pues que sepas con que me has vendido con eso lo dejo. Saint Papier y con Tule Maten. Y con Tule Maten. Son los dos que tengo más grabados, aunque luego también puede ser que me revise alguno más. Y bueno, que quizás alguno de ellos, tampoco me ha dado tiempo a revisar la programación del Phantos Freak de Cerdañola, pero a veces hay oportunidades de que algunos cortos vaya, reboten en varios eventos, en varios festivales, pero bueno, yo si no, ya os, que buscarlos por otros canales. Ya os anuncio que estos son los seis, siete que más o menos me han molado. También he visto una película, pero la contaré otro día porque estamos ya sí, fuerísima sí, de tiempo. También tienes que hablar de una serie y cositas. La semana por que eso, viene más. La semana que viene más. Programa 800, yo no digo nada más. Que además no sé qué pasará, porque en los programas que llevan dos ceros solemos hacer alguna cosa. Alguna cosilla. En particular, ¿no? Ya veremos. Aunque no sé si nos va a dar tiempo, porque como somos gente tan ocupada, igual no nos da tiempo y tenemos que hacer un programa con los estrenos. Pues al uso, no pasaría nada por hacer un programa normal. Bueno, nos vamos a despedir, Jordi, con otro tema de influencia un poco metalera, de influencia rockfest, de sí. Influencia estoy yendo a todos los festivales que puedo y me veo artistazos haciendo temazos. Y este es uno de esos que viste tú en directo el sí, otro día, ¿no? Yo es uno de cuéntanos mis temas fetiches del señor Ozzy Osbourne, con una introducción de uno de los más grandes teclistas del heavy, que es el señor Don Airey. El tema es Mr. Crowley, dedicado uh-huh. a ese ocultista. Sí, señor. Que también ha hecho tanto por el género. Y bueno, pues qué decir, Mr. Crowley con Ozzy Osbourne. Nos con marchamos. El señor Randy Rhoads, que en el cielo esté. Con uno de los mejores solos de guitarra que ha parido el heavy metal y esa introducción de teclado de Don Airey que vale un imperio, no os digo más. Bueno, pues con esas nos vamos, con estas notas aclaratorias de Jordi. A mí, pelos como escarpias cuando lo escuché en directo, ¿eh? Bueno, pues no va a ser lo mismo, pero intentaremos que con este calor tropical al menos se nos ponga algún pelillo tieso con Ozzy Osbourne y este Mr. Crowley. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. The crowd!